Pero bueno, el tema es para ver cómo ha sido la campaña de ustedes, de Miguel. Creo que fue muy diferente a lo que fue en agosto, teniendo en cuenta que hubo un paso con Marcos Nicolini. Ahora sí, me parece que es la campaña de lleno que se está haciendo en octubre, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, ha sido, por supuesto, una campaña intensa para nosotros, muy asociada y basada en lo que es la gestión de gobierno, ¿no es cierto? Cuando uno gobierna y tiene muchos años de gestión y valoración y logros como tiene el intendente Lunghi, al menos nosotros evaluamos que la campaña explícita y proselitista sería en la última etapa, los últimos 20-25 días. Así lo hemos planteado, más allá de las ansiedades que a veces se tengan en una campaña. Para un perfil de las características del intendente y de su gobierno, muchas veces los logros son acciones propositivas y evitar en lo posible las acciones negativas. No es el Lunghi un candidato a instalar, a diferencia de lo que puede ser Rogelio Iparraguirre, ¿no es cierto? Miguel es un producto en góndola, la gente lo toma o no lo toma, lo va a votar por sus acciones de gobierno y lo va a votar porque defina que su contendiente, de acuerdo al paladar que tenga cada uno, no es un producto a comprar. Con lo cual, para nosotros es una elección bastante anclada, con poca fluctuación. Bueno, por supuesto, vamos a hacer el cierre el jueves en la Cámara Empresaria a las 20 horas. Esta noche tenemos el debate a las 20 también en Abra TV. El internet está tranquilo, está bien. Parece que en este tiempo hay que estar con un equilibrio. Parece que las campañas electorales tienen que ser campañas con respeto, sobre todo las campañas locales, ¿no? Donde somos todos vecinos, conocemos ciudad intermedia. Siempre hay alguna pirotecnia, pero forma parte de la dinámica de una campaña, y me parece que a partir del lunes hay que pensar todos en el espacio común y en las cuestiones comunes, que es cómo los tandilenses, cada uno mejora su calidad de vida, cómo hay un proyecto de gobierno que siga contemplando a todos los tandilenses, que trate de seguir integrándolos. Así que, bueno, transitando esta última semana con mucha intensidad, pero también con mucha... voy intentando tener cierta calma y equilibrio. Hoy vamos a acompañar al intendente al debate y después estaremos trabajando para el acto del jueves con toda la distribución de boletas, la cuestión de spots publicitarios, todo lo que es fiscalización y centro de cómputo. Bueno, las cuestiones que se dan en una campaña. Julio, ¿para qué crees que cierre el debate esta noche? ¿La gente con qué lo va a ver? ¿Buscando qué? Bueno, es difícil interpretar qué piensa la gente de un debate. Yo creo que en principio no es un debate, es una exposición de ideas. Porque expone cada uno de los candidatos y a partir de ahí después tienen un minuto por tema cada uno para dar su mirada, su matiz respecto a un contendiente o respecto a la propia temática que están trabajando. O sea que hay es una exposición de ideas. Sirve para ratificar, parece que en el caso del intendente, yo prefiero siempre hablar de lo que desarrollamos nosotros, más que de nuestros adversarios. Sirve para ratificar un rumbo, sirve para marcar la previsibilidad que da el intendente Lunghi y su equipo de gobierno, sirve para poder pensar en el Bicentenario como una ciudad que tenga un liderazgo regional. Y yo creo que eso es lo que va a expresar hoy el intendente en cada uno de los temas y en la exposición, que celebro que se haga de la manera que se hace. Además, me parece que está bien que sea el sindicato de prensa, la universidad, que sea el inicio de una etapa donde todos los medios de alguna manera están comprendidos en ese debate, donde todos los candidatos participen, todos los que así pasen las PASO. Veremos la expectativa que tiene la gente. Yo creo que hay expectativa por el debate local, porque después del debate de anoche, que fue un debate bastante intenso, me parece que queda resonando que probablemente los debates no den vuelta a votos. Yo creo que la gente tiene el voto como muy consolidado, pero sirve sí para evaluar matices, características, perfiles, y también para pensar que gobernar una ciudad como Tandil requiere no solamente de un liderazgo, de una formación e información, sino también de equipos de gobierno. Julio, da la sensación que los dos sectores más fuertes, si se quiere, junto por el cambio y frente a todos, entendieron el mensaje a lo mejor de la gente, está un poco cansado de la política y ustedes salieron a buscar los votos cara a cara y no tanto por los medios, con las críticas idas y vueltas. Lo que sucede es que en un año electoral donde vos tenés 16 elecciones antes de las PASO, hay una, no sé si la gente está cansada, digamos, yo creo que hay como una saturación de la cuestión electoral, creo que también la gente evalúa propuestas, evalúa acciones, por eso cuando nosotros decimos a Lungi lo van a evaluar por sus acciones de gobierno, por la gobernabilidad, por ese perfil de Lungi gobierna, ¿no? Que fue el eslogan del 2011, el intendente que más allá de las circunstancias, de las turbulencias que pueda vivir el país, te garantiza gobernabilidad, te garantiza previsibilidad, te garantiza rumbo. En eso Tandil tiene, a nuestro entender, una distinción. Nosotros hemos optado por una campaña absolutamente respetuosa, dentro de las diferencias que tengamos con nuestros adversarios, hacerlas a través de las acciones y de las propuestas, intentando que la gente también no subestimar el voto del tandilense, ¿no es cierto?, respecto a los candidatos. Yo creo que la gente tiene mucho más claro de lo que a veces pensamos quienes transitamos la política, el voto lo tiene mucho más claro, su pertenencia, su definición, con lo cual, bueno, yo celebro que la campaña transite por andariveles de respeto. Así espero que sea el debate de esta noche y nosotros lo plantearemos así en nuestro cierre de campaña. ¿Cómo te ves el domingo pasada la medianoche? Bueno, yo nos veo, ¿no? No es una cuestión personal, nos veo obviamente con un triunfo, lo veo al intendente obviamente ganador. Creo que la elección ha tenido y tiene una complejidad que no ha tenido otras, no solamente que el peronismo esté unificado, que no es lo mismo que unido, unificado no es lo mismo que unido, que además haya un arrastre muy fuerte como lo hubo en las PASO de Alberto Fernández hacia Rogelio Iparraguirre, que Iparraguirre retuvo lo que ningún justicialista había tenido hasta la fecha, casi el 87% de los votos de la provincia y de la nación, asimismo sacó 4.200 votos menos. Nos veo y espero que sea una noche de festejo, que durará hasta el lunes a las 7:30 de la mañana, donde habrá que retomar las acciones de gobierno, que es lo que pasa en todas las elecciones y lo que el intendente ha planteado permanentemente, porque además él lo hace. A veces, sí, da el ejemplo él. Sí, a veces, Miguel, uno percibe que no se da tiempo para esos festejos, ¿no? Yo recuerdo una de las elecciones, al otro día a las 7:00 de la mañana estaba recorriendo a calle Rodríguez y del Valle, en ese tiempo se estaba faltando ahí, y hacía menos de 10 horas había sido reelecto intendente. Bueno, así es como vive la acción de gobierno del intendente y así es como le exige a quienes somos sus colaboradores. Así que espero que el lunes a esta misma hora estemos con mucha alegría, pero también haciéndonos cargo de las responsabilidades que la ciudadanía nos encomienda, ¿no? En la última, Julio, entonces reiteramos el jueves, horario y lugar. El jueves a las 20 horas va a ser el cierre de campaña en la Cámara Empresarial. Gracias, Julio. Gracias a vos.